Padre, te damos gracias una vez más por el día que nos permites ver, la semana que estamos comenzando, y pedimos que tú nos acompañes en el estudio de tu palabra. Gracias te damos por tu asistencia mediante el Espíritu Santo, y gracias por todos cuantos ya estamos aquí listos para emprender este recorrido por este capítulo del libro de Apocalipsis. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tengan la Biblia abierta en el capítulo 14 de Apocalipsis, tanto el 13, el 14, el 17, luego el 21 y 22 son tan interesantes. Bueno, todo el libro de Apocalipsis es interesante. Así que por favor tengan sus Biblias abiertas, porque tienen ustedes también el bosquejo. El bosquejo es, por redundar un poco, muy bosquejado. Es decir, es muy breve y no hace falta más. Vamos a leer en primer lugar parte de este capítulo para poder ubicarnos y luego vamos a ir a desarrollando poco a poco. Ya terminamos el 13, vamos a leer entonces los primeros versículos del 14. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a dejar aquí la lectura, hemos leído hasta el versículo 5, y por ahora vamos a dejar aquí la lectura. Bien, la primera cosa que tenemos que notar es el versículo 3, que son en el capítulo 7, perdón, en el capítulo 7, porque en el capítulo 7 también se habla de los 144,000. Entonces, hay algunas personas que se confunden un poco. En el versículo 3 dice que ellos son, en el capítulo 7, vamos a leer un poco más que solamente eso. Dice así, en el 2 del 7, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, es decir, del oriente, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Tengan en cuenta lo que dice, siervos de nuestro Dios. Entonces, teniendo esto en cuenta, puesto que los pasajes son paralelos, 7 y 14 hablan de los 144,000. ¿Quiénes son los siervos de nuestro Dios? Bueno, a medida que desarrollemos, vamos a decir luego, y alguien preguntará de dónde usted saca esto, que los 144,000 no son todos los salvos, como dicen los del Salón del Reino, o los testigos de Jehová. Ellos interpretan que esos son todos los salvos y ya está. Pero sabemos muy bien lo que la Biblia habla sobre esto. Veremos que tiene que ver netamente con los judíos que serán los predicadores durante el tiempo de la gran tribulación. Por eso se los llama siervos. Dios llama siervos a aquellos que eran profetas, los patriarcas, los mensajeros de él, en el Nuevo Testamento los apóstoles, todos los ancianos, todos aquellos que se dedican a predicar son siervos porque están al servicio de él. Ahora, Otra cosa que encontramos en el texto que leímos, no ya en el 7, sino en el 14, había como estruendo de muchas aguas. Yo no sé qué entienden ustedes de esto, porque no hay mucha explicación. Tal vez es la movilización y la confusión, porque en otros lugares también habla del mundo como mar en tempestad, y cuando hay tempestad, hay ruido, hay peligro, en fin, hay inundaciones. Luego habla de sonido de un gran trueno. Nos hace pensar entonces que Dios se hará también presente en lo que en el espacio estará sucediendo y también en la tierra, porque este capítulo ya tiene mucho que ver con el periodo de la tribulación, cuando la iglesia ya no estará aquí. Y estos 144,000 que cantaban un cántico nuevo, dice, seguramente mediante este canto estarán proclamando que el tiempo de Dios ya había llegado. Nosotros tal vez muchas cosas ignoramos porque son, Juan ve todo esto en visión y mucho es simbolismo. Y hay que tener mucho cuidado cuando tratamos de explicar los símbolos. Hay muchos símbolos que la misma Biblia explica, no en el mismo pasaje, pero en otros pasajes. Entonces uno, esos son fáciles. Pero cuando el simbolismo es nuevo y no tenemos otra cita, tenemos que tener cuidado qué vamos a decir de esto. Ahora, hay un texto aquí que dice que algunos de ellos no se contaminaron con mujeres. Y uno se pregunta y dice, ¿qué quiere decir esto? Porque en el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Yo creo que esta última parte explica. Vamos a ir por parte. ¿Qué quiere decir que no se contaminaron con mujeres? Entonces significaría que el hombre que se casa y procrea hijos se contamina. En otras palabras, la intimidad entre el esposo y la esposa es contaminación. Esto no cabe dentro del contexto bíblico porque Dios santificó el matrimonio. Y el casarse no le hace a una persona menos santa que soltera. Hay que tener mucho cuidado. No puede ser eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, vean en el versículo 5. El versículo 5 es clave porque dice que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Yo les voy a dar una explicación que es totalmente mía, y yo solamente me fío del texto, y probablemente no es correcta, pero solo para que lo piensen. No es dogma. Yo les voy a decir, eso es una cosa que yo pienso. Pensemos así. Cualquier corriente religiosa, cualquier iglesia, piensen en mormones, romanos católicos, testigos de Jehová, solo Jesús, que es otra corriente, todo. Piensen en eso un poco. Bueno, la iglesia, verdadera o falsa, siempre es presentada como mujer. Si es una falsa, entonces es una mujer infiel. Y ustedes van a ver eso en el Antiguo Testamento en relación a Jehová e Israel, y en el Nuevo en relación a Jesús y la iglesia. Pero también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de una que pretende ser esposa y no lo es. Entonces, pues, se fue con otros o cosa por el estilo. La misma cosa hoy ocurre. Hay muchos que invocan el nombre de Jesús, hablan de Jesús, el nombre los santos de los últimos días es muy bíblico, porque santo es una palabra bíblica. Y los últimos días también es bíblico. Y uno puede decir, católico romano, católico es universal, y la iglesia debe expandirse por todo el mundo. Entonces, no hay nada de malo. Nosotros, en ese sentido, somos católicos, aunque no romanos, paraguayos. Esta es la diferencia. Pero romano ya explica otra cosa. Entonces, yo llegué a esta conclusión en cuanto a este pasaje. Yo quería ver dónde está la respuesta, pero no la encontré. Que lo que probablemente dice de estos que fueron seleccionados y no se contaminaron con falsas doctrinas. Por eso, en la parte final, dice, en sus bocas no fue hallada mentira. Claro que toda falsa doctrina es mentira. Así de sencillo. Entonces, al usar esa metáfora, en vez de decir mujer o falsa iglesia, dice que son vírgenes, vírgenes en el sentido que nunca incursionaron en enseñanzas erróneas. Ahora, sé que los que me escuchan, y entre ellos hay pastores y todo esto, porque esto va por internet y a los cuatro vientos, y yo no tengo ningún problema, si alguien tiene otra aplicación mejor y quiere mandarme, yo les aseguro que les voy a pasar a ustedes todo esto, y tiene nuestro internet a mano, y pueden enviarnos su correo por correo electrónico toda la explicación que quieran, estaría muy bien. Pero yo no encontré una explicación que satisfaga en una forma literal. Si decimos que no, estos eran personas que, hombres, todos hombres, que nunca se casaron, que nunca se halló engaño en ellos, que nunca mintieron, que nunca pecaron, ¿dónde están esos hombres? Todos ya murieron. Ellos ya están con el Señor, allí no hay problema, allí ellos no pecan. Pero todos nosotros, mientras estamos aquí, somos pecadores. Sin embargo, si trasladamos este cuadro al campo espiritual y no físico, entonces sí, si una persona no acepta cualquier cosa que sea antibíblica, esa persona naturalmente llena este requisito. No se encuentra en esa persona mentira, porque no quiere enseñar doctrina errónea, no agrega nada a la palabra ni quita. Pero no vamos a detenernos mucho aquí, vamos a dejar esto. Vamos a los versículos 6 al 11, siempre en el capítulo que estamos, 14. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca o reciba la marca de su nombre. Bueno, cuando nosotros llegamos a este punto, tenemos que ver un poquitito. En Mateo 24:14, que yo creo que ustedes tienen el texto, Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estando en México, un hermano me decía: yo, cuando alguien me pregunta, ¿por qué el Señor no viene? ¿O cuándo vendrá? Yo, así nomás le digo: cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, el Señor vendrá. Esa respuesta no sirve para nada. No es ninguna respuesta. Muchos cristianos dicen que la señal más clara que el Señor está cerca es porque el Evangelio se está predicando por todo el mundo. No es cierto eso. Las dos cosas no son ciertas. Ni que la señal esa sea la más clara, ni que el Evangelio se está predicando como nunca antes. No. Sí, hay mucha religión, mucha gente en los templos, pero de que el Evangelio se predique, esto es muy distinto. La verdad es que hoy se predica el Evangelio distorsionado, ese otro Evangelio. En primer lugar, el menos, uno diría, menos doloroso, es el Evangelio despojado de la gracia. Y sin gracia no hay perdón. Estando en California, recientemente, en la iglesia nuestra que tenemos allá, una pequeña iglesia, yo le hice esta pregunta: hermanos, ¿cuál es la doctrina más combatida? Y una hermana de quien poco esperaba yo, dijo, la gracia. Bien, hermana, ya que contestaste correctamente, la segunda pregunta es, ¿por qué? Y me contestó mejor de lo que cualquiera hubiera hecho. Porque otro medio de salvación existe. Si Satanás quiere bloquear la salvación, inmediatamente tratará de bloquear la gracia. Convencer al hombre, al pecador, que él es salvo un poco. La entrega inicial es la gracia, pero los pagos posteriores hay que ir haciéndolos por la conducta. Y si usted no tiene buena conducta, aún habiendo sido salvo por gracia, en una de las Biblias ahora aparece al pie de Filipenses 2:12, explicando que aún siendo salvo usted perdió la salvación. Porque usted tiene que trabajar por su salvación, no para salvarse, sino para mantenerse salvo. Es muy llamativo lo que está ocurriendo ahí. Ese no es evangelio. Esa es una distorsión deliberada. Es un evangelio falso. Es un billete falso. Es un pasaporte falso. No sirve. Entonces, no se está predicando el evangelio. Escuchen esto. Está en 1 Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y escuchen el 12, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Si yo tuviera que parafrasear la última parte, esto donde dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, le diría así, los ángeles darían cualquier cosa por conocer o por conocerlo mejor y participar en su divulgación, la divulgación del Evangelio. Pero ahora el turno es nuestro, ya tendrán ellos su oportunidad. Ah, ¿dónde vamos con esto? Volviendo un poquitito a lo que recién les dije, en cuanto a que si el Evangelio se está predicando en todo el mundo, de acuerdo con las últimas estadísticas provistas por las sociedades bíblicas, la Sociedad Bíblica Internacional, esto viene de la fecha 31 de diciembre del 2005, es bastante reciente. La Biblia ha sido traducida a 2,287 idiomas, entre idiomas y dialectos, siempre que, algo que se hable. Esto abarca porciones de la Biblia, Nuevo Testamento solo, o la Biblia entera. Y permítame presentar un sumario por área geográfica de los diferentes idiomas y dialectos en los que se ha publicado al menos un libro de la Biblia o una porción. África, por ejemplo, porciones 127, testamento, es decir, una porción por el Evangelio de Juan, por ejemplo, o Marcos. Testamento entero, sus 27 libros, 279 idiomas. Acuérdense, esos idiomas o dialectos, porque se habla a veces un dialecto que no es reconocido como idioma, pero hay mucha gente que lo habla. La Biblia entera, en África, a 149 idiomas. Total, algo hay traducido en África a 641 idiomas y dialectos. En Asia, porciones bíblicas, 223. Nuevo Testamento, a 228 idiomas. La Biblia, a 119. Total, 570 en total en Asia. Área del Pacífico, que hay varias islas allí. Porciones de la Biblia, 168. Nuevo Testamento, a 204 idiomas. Biblia entera, a 33 idiomas. Total, 405 idiomas. Europa, 110 porciones bíblicas, a 110 idiomas. Testamento, a 31 idiomas. Biblia, a 62 idiomas. Total, 203 idiomas. América del Norte, porciones, 40 idiomas. Eso incluye México, incluye Canadá, incluye Estados Unidos, etcétera. Testamento, Nuevo Testamento, 26 idiomas. Biblia, 7 idiomas. Total, 73. Centro y Sudamérica, porciones de la Biblia, 127 idiomas. Nuevo Testamento, 244. Biblia entera, 21 idiomas. Total, 392 idiomas en nuestro continente. Otros dialectos, porciones 2, Testamento 0, Biblia 1, total 3. En total, 883 porciones, 1012 Nuevos Testamentos en 1012 idiomas, Biblias 392, total 2287. Ahora se estima que en el mundo se hablan cerca de 6800 idiomas y o dialectos. Hay bastante idiomas, no son solo 5 o 6. De esos 6000, ¿cuántos idiomas habla usted? Bueno, piense un poco. Ahora, los llamados etnólogos, estudian las etnias, estiman que solo en Asia se hablan 2200 idiomas y dialectos. En África, 2060. 1300 en el área del Pacífico. 1000 en las Américas y 230 en Europa. Esto para tener una idea del mundo en el que vivimos, y hay grupos que hablan cierto idioma o cierto dialecto suficiente como para tener que traducir la Biblia al idioma de ellos. En otro informe que yo tuve y les di en otra oportunidad, dice que el problema no es el dinero para traducir. El problema es que no hay gente, no hay jóvenes que quieren ir y aprender ese idioma, elaborarlo en su escritura, porque muchos no tienen. Tienen, acá con el guaraní pasaba la misma cosa, hasta no hace tantos años, que no se escribía, todo el mundo hablaba, ahora había que componer. Y fue bastante fácil, a mi juicio, comparando con otros lugares donde una persona tiene que ir y aprender primero a hablar y luego elaborar el idioma. No hay voluntarios que vayan, no hay misioneros. Antes había muchos, hoy no. Hoy prefieren mover su cadera allá en el templo, aplaudir y marcha para Jesús y todo esto. ¿Qué voy a ir a sufrir tanto por ahí, quién sabe, por Asia o por África, quién sabe dónde? Y simplemente no hay estímulo y no hay jóvenes que quieren ir y aprender esos idiomas. Dinero hay para pagar todos los gastos, para mantener a la persona siempre y cuando vaya y se dedique a aprender idioma y componerlo. Bien, habiendo tantos períodos, digamos, o tantos perdidos, mejor dicho, en cuyos idiomas no existen traducciones, ¿cómo podrán cumplirse entonces las palabras de Jesús? Será predicado este evangelio en todo el mundo, testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No es nada de otro mundo. Es tan fácil verlo en el capítulo 14 que estamos estudiando del libro de Apocalipsis. Cuando ya la iglesia se haya ido, y la iglesia puede ir en cualquier momento, y no habrá un solo cristiano regenerado aquí. Habrá muchos cristianos hechos por bautismo, ya sea por aspersión, por inmersión, o lo que fuera, muchos cristianos. Siempre digo, en nuestras iglesias hay mucha gente, y no solo en nuestras, más aún en otras. Gente evangelizada, no regenerada. Miembros de la iglesia local, pero no miembros de la iglesia de Cristo, porque nunca realmente recibieron por la fe a Jesucristo, nunca creyeron en Él. Por lo tanto, como es el único medio de salvación, ¿qué le queda? Perdición. Aparte de salvación, lo que queda es perdición. Y están donde estaban, piensan que son salvos. Decía Richard von Brandt, hay muchos que creen que creen. Bueno, si usted cree que cree, ¿es usted salvo? Yo creo, hago lo que puedo, ya está perdido. Es decir, perdido como el peor de ellos, si esa es su respuesta. Pero si usted me dice, por supuesto que sí. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, a mí me presentaron a Jesucristo y yo le recibí por Salvador y sé que Él me salvó. Ah, bueno, esa es la respuesta. ¿Cómo resolverá Dios para que el Evangelio cubra a todas las naciones, todos los idiomas? Los ángeles no tienen las limitaciones que tenemos nosotros y ellos esperan que nosotros terminemos nuestro periodo, que el Señor nos llame, ellos están dispuestos, preparados para bajar al punto que la humanidad pueda oírlos y el Evangelio será predicado. Hay tres evangelistas entre los ángeles. Veamos, capítulo 14, versículos 6 y 7. El primero de ellos: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De los 6,800 idiomas y lenguas y todo que todavía no hay, aquí está la respuesta, en la primera, en este versículo 6. Eso va a ser un ángel. ¿Cómo lo hará él? Yo no sé. Si él estará proclamando desde el espacio, si él hará que la gente lo entienda, si él bajará y de alguna manera con él, quién sabe, millones otros, yo no sé. Y esto no me preocupa. Lo único que yo sé es lo que está escrito, que este ángel estará diciendo lo mismo que los predicadores bíblicos dicen hoy. Ellos dirán a toda nación, tribu y lengua: temed, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Para cuando vengan los ángeles, o ese ángel, no habrá un predicador, pues todos estarán ya en el cielo. Habrán falsos, truchos predicadores. Mau, como les decimos acá. Mau, para los que no entienden, es palabra en portugués que significa malo o ilegal o cosa por el estilo. Y como Brasil está tan cerca de Paraguay, entonces, hermano Mau, casamiento Mau, iglesia Mau y todo eso, ¿no? Ahí sí, todo el mundo entiende en Paraguay, pero aquellos que me escuchan por ahí, quién sabe dónde, tendrán que ir a también tienen Mau, pero con otro nombre. Los argentinos dicen trucho. Yo no sé de dónde sacaron la palabra, pero cuando algo es falso. Y creo que los paraguayos lo entienden, pues estamos muy cerca entre unos y otros. Pero él va a predicar, porque vean lo que dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Entonces, él vio volar y oyó que predicaba el Evangelio. Es decir, es visión de Juan, eso todavía está en el futuro. El segundo ángel anuncia la caída de la falsa iglesia, la iglesia ecuménica. De esto vamos a hablar en el segundo mensaje bastante, pero ahora vamos a decir solamente que hay un increíble esfuerzo que se está haciendo hoy para unir, así ya dicen ellos, a todos los cristianos. Ha llegado el momento para unir. Es el momento ahora, es el preciso instante en que católicos, budistas, islam, bautistas, metodistas, hermanos libres y todos los que usted pueda, hay ni qué hablar, mormones. Y el otro día viajábamos con un pastor entre Tehuacán y Ciudad Cerdán en el estado de Puebla, y él decía: sí, los testigos, pastor, 40 años pastor, 40 años está en el pastorado. Sí, los testigos de Jehová, déjenlo, ellos predican también. Los testigos de Jehová predican el Evangelio. Y yo hasta ese momento, mientras él nos dijo eso, pensé que era un tipo con quien se puede hablar un poco, porque algunas verdades dijo por allí. Pero cuando dijo eso, digo, este hombre está más perdido que el peor de ellos. Y es pastor. Imagínense ustedes, viene un hermano de la iglesia y le dice: pastor, ¿quiénes son los testigos de Jehová? Porque... oh, no, son hermanos, ellos tienen otro nombre y todo. Bueno, cerca de mi casa están ellos, y yo quiero ir allá, me quedo cerca. Vaya nomás, hermano. Más o menos eso diría, si eso es lo que piensa. No tiene la menor idea lo que está diciendo. Y este es el tipo de pastores que no son ignorantes. Ellos tienen título sobre título, posgraduado, más allá de posgraduado, y todo lo que usted quiera, doctorado, y todo lo que usted quiera. Pero son ignorantes, redondos como la luna llena, o cuadrados. Lo que menos tienen es conocimiento de la Escritura, porque nunca creyeron en la salvación por la gracia, el separatismo, y la importancia de las doctrinas bíblicas. Bueno, ahora, ¿cuántos ángeles son? El primero dice, en el 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia literalmente significa confusión. Y nunca hubo tanta confusión como ahora. En medio de lo que es cristianismo, en la forma que se diga. Entonces el primer ángel predica el evangelio. Arrepiéntanse, no rindan culto a la brujería, no se metan en eso, no se inclinen ante Satanás. Y entonces, bueno, hablando al mundo para que reciba a Cristo. El segundo ángel viene y dice, acabóse con la falsa iglesia. Se quemó el Vaticano, se quemó todo esto, se acabó todo esto. ¿Por qué? Algún día cuando hablemos del anticristo veremos cómo se va a acabar. Ya hablamos muchas veces de esto, pero será el anticristo quien pondrá fin a eso. Y no porque a él no le gusta. Justamente esa será la forma como él logrará filtrar su poder y echar el poder religioso que por un tiempito dominará, y luego él se impone e impone una dictadura que abarcará no solamente la religión, porque él se tratará de perfilarse como el Mesías, sino también en la parte económica, militar, política, en todo sentido, él tomará control. Pero habrá caído, el ángel ese dirá que ya la falsa iglesia ha caído. Bien. El primero predica el evangelio. Hay otro tercer ángel, versículos 9 al 11. El tercer ángel lo siguió diciendo a los dos primeros, a gran voz, si alguno adora a la bestia, es el anticristo, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ustedes ya saben que este tercer ángel tiene un mensaje muy serio para los que después que la iglesia se haya ido, lleguen a ser salvos, porque habrá oportunidad. Claro, la mayoría de ellos seguramente morirán como mártires, y no tienen que ir muy lejos para entender cómo morirán, porque morirán de verdad en sacrificados. Por ejemplo, si ustedes leen el capítulo 6 de Apocalipsis, vean el cuadro que pinta aquí Juan. Del versículo 9 en adelante. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Juan nos traslada al cielo y dice lo que hay allí, lo que está pasando. Y estos oigan lo que decían, están orando. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, ellos, los que ya están con el Señor, que fueron mártires, post-iglesia, claman para que ponga fin el Señor del derramamiento de sangre en la tierra. Versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¡Qué cosa, qué mensaje más interesante! En primer lugar, es muy extraña el pedido que hacen los que fueron martirizados y sabían que sus familias, sus hermanos en la fe, serían martirizados igual, están en el cielo e interceden allí. Es uno de los casos muy único aquí. Y dicen ellos al Señor, ¿por cuánto tiempo más esto va a seguir? Porque la masacre en la tierra es terrible. Y la respuesta es, no se preocupen. Hay otros que tienen que ser martirizados también. ¿Cuál es la ventaja? Porque dice en la parte final, hasta que se completara el número de sus consiervos, los que ya estaban allá y los que están acá en la tierra, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mi conclusión es que la importancia de ser mártir por la fe es la recompensa. Y el Señor tiene preparada recompensa, y los que ya estaban con Él y estaban intercediendo por los que estaban en la tierra, clamando al Señor que ponga fin. Él dice, no, ellos hay todavía cientos o miles, Él nos dice cuántos, que deben morir y van a morir. Porque ellos también recibirán la recompensa que ustedes, es por decirlo así, yo agrego un poco, la Biblia exactamente no dice eso, pero creo que teniendo en cuenta lo que recibirán aquellos que mueren por causa de Cristo, ustedes no tienen más que leer la biografía de Pablo, y cuando él ya dice que ya estaba preparado para partir y que su corona estaba preparada para él. Por eso, en el capítulo 14, 12 y 13 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados lo de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Lo único que usted y yo llevaremos con nosotros serán las obras. Y quiera Dios que las obras nuestras sean almas llevadas al Señor. Eso es lo mejor que podemos hacer, porque de eso estamos seguros. Lo demás, títulos que obtuvimos aquí, dinero que acumulamos, propiedades que compramos, nada. Todo esto quedará. En 2 Corintios 5, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Y en 1 Corintios 9, 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Es decir, si hay necesidad de sufrir en cuerpo, lo sufro. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Justamente escuchamos mucho de esos grupos o equipos o personas que fueron eliminados de una contienda deportiva o algo así. Bueno, Pablo era el entrenador. Y dice, yo trato de ser el mejor atleta y mejor entrenador, por decirlo así, para que no sea yo mismo eliminado. No del cielo, sino no recibir la recompensa por ser ganador. En 1 Juan 1:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Claro que cuando nosotros tengamos que comparecer ante el Señor, ante su tribunal, como dice en 2 Corintios 5:10, algunos piensan que allá va a haber mucha alegría y todos danzarán como David y aplaudirán como carismáticos y todo. Ahí habrá llanto, van a llorar muchos de pena y otros hasta protestarán porque reciben menos que otros. Y el Señor sabe cómo recompensar a cada uno. Por eso dice, permaneced en Él, para que cuando se manifieste no nos alejemos de Él avergonzados. Juan se incluye. Juan no dice que traten de ser salvos. Habla a los ya salvos y dice, permanezcan en Él. ¿Qué hace que un salvo no permanezca en Él? La palabra comienza con P. Cado. El pecado hace que uno no permanezca en él, y es probable que si estamos en pecado, en ese momento se corta nuestra comunión con él. No nuestra relación de hijos a padres, eso no hay problema, pero nuestra comunión sí. y es mejor que Él nos encuentre libres de todo pecado, de toda atadura de pecado. En Apocalipsis 2:23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aparte de darnos vida eterna, hay algo que Él quiere recompensarnos por, después de haber recibido a Él por Salvador y tener vida eterna, por el servicio que le hemos ofrecido. Él no vendrá con las manos vacías, porque en Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Esto no es la vida eterna. La vida eterna no es galardón por nada. Es simplemente Él pagó nuestra cuenta para recompensar a cada uno según sea su obra. No dice, según haya creído. Esto está en Apocalipsis 22:12. Ahora, versículo 14 del 14. Fíjense lo que dice, a ver cuántos de ustedes se animan a interpretar esto. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, ya sabemos quién es, Jesucristo, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. No debemos olvidar que esta es una visión de Juan. La nube blanca que él dice que vio puede muy bien ser la iglesia, puesto que la blancura nos habla de la santidad. Hay en la Biblia que se habla de vestidura blanca o vestido blanco, vestirnos de blanco. La blancura, lo impecable, habla de la santidad. Y como aquí no podemos ser tan blancos como quisiéramos, entonces la santidad perfecta será cuando estemos ya con Él. Y luego Juan dice que él ve una nube. Claro, millones y millones blancos, por decirlo así, o vestidos de blanco, desde la tierra parecerán una nube, por la cantidad que serán. Oscurecerán el sol, por decirlo así. Pero Él está sobre la nube. Bueno, Él es la cabeza de la iglesia. Y si la iglesia está descendiendo con Él a la tierra, es una visión de Juan. Vamos a leer otro texto, en Apocalipsis 14, 14 al 20, para terminarlo. Así que esa nube blanca no es simplemente una nube. Alguien hizo un estudio muy completo, yo lo he dado en profecías bíblicas y me pareció muy interesante, sobre la cuestión de nube. Y hablaba que muchas veces la palabra original que se usa no es la misma siempre. Y nube a veces significa medio de transporte. Ahora, no piensen en, ¿cómo se llaman? Extraterrestres y eso. Versículo 14, del 14. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, noten ustedes templo, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo, el templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder, está el versículo 18, tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Yo no voy a entrar en detalle de esto, pero esto habla del gran finale, como llaman en los grandes obras de clásicas, el gran final del sufrimiento del hombre, de la iglesia también como peregrinos aquí, porque no tenemos nación o patria aquí, nuestra patria es la celestial. Pero lo que llama la atención es la cuestión del templo. En otros pasajes en Apocalipsis dice que no habrá allí templo, y aquí dice que hay templo. No olvidemos un detalle. En 1 Corintios 3:7 dice esto: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Hay punto y coma, sigo. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. All right, ¿está claro? Cuando habla del templo, está hablando de la iglesia ya presente allí. Da igual llamarla iglesia o templo. Tomando en cuenta las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. Hay varios cuadros aquí que reclaman un poco de atención. En todo el texto que leímos desde el versículo 14 al 20, en Apocalipsis 14. Primero, la nube blanca puede ser la iglesia. Cristo es la cabeza. Segundo, el Hijo del Hombre, nuestro Señor, tiene una corona de oro, indicando su realeza, el rey. Eso correspondía a los reyes. Tercero, la hoz aguda nos muestra a él como quien cosechará su mies y echará al fuego lo que no sirve. Por eso se usa viñedo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la uva se pisaba y del lagar donde se pisaba la uva corría el jugo de uva que tiene el color de sangre. Y el trigo, por ejemplo, es paja. La semilla usted la quita y lo otro, ¿qué queda? Quemarlo. Y así como derramamientos de sangre hace que mueran las personas que derraman la sangre, así también el fuego quema y todo lo que queda es ceniza. Es muy interesante ver con un poco más de detalle, yo no quiero detenerme tanto tiempo, estoy como quien dice abriendo camino para que ustedes luego hagan su estudio si quieren ahondarlo mucho más. Ya habrá algunos libros disponibles para eso. En cuarto lugar, cuando se dice que del templo salió otro ángel, puede significar, o que se refiere a él, que saldrá de entre los redimidos, porque la iglesia ya no podrá trabajar aquí, la iglesia ya estará con él. Hay algunas preguntas que despiertan mucha curiosidad. Por ejemplo, los que van a ser salvos después que la iglesia se haya ido, ¿serán parte de la iglesia? Dejo con ustedes la interrogante. Mañana llámenme y díganme cuál es la respuesta. Los del Antiguo Testamento son parte de la iglesia, de Cristo. Y si no son, ¿desde dónde comienza y dónde termina la iglesia? Bueno, uno diría, comienza en el Pentecostés, los 120, allá en el aposento alto, y termina con el rapto. ¿Y los otros, que luego serán salvos, no se agregan a la iglesia? ¿Cómo es el asunto? Muy bueno para discutirlo mucho más a fondo. Oiga esto. Dice, el templo salió otro ángel, y luego dice en 1 Corintios 3:17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Destruir el templo de Dios es destruir la iglesia. Y naturalmente ese será trabajo del anticristo. Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. La segunda parte del versículo 18. Los versículos 19 y 20 parecen referirse a la derrota que sufrirán los ejércitos del anticristo en el Armagedón. Y si ustedes pasan de allí al capítulo 16, versículo 16 también, de Apocalipsis, dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Allí será la última guerra. Dicen que Napoleón, cuando vio esta llanura, dijo que aquí se puede reunir a todo el ejército del mundo para una batalla. Y se va a hacer eso. Y probablemente él leyó esto en la Biblia. En Apocalipsis 19, 11 al 16 dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese es Jesús. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No cabe duda de quién se trata. Y todo esto dará lugar a la cena de bodas del esposo con la esposa. En 1 Corintios 13, 12 dice: Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Mis conocimientos, igual como el conocimiento de cada uno de nosotros, es pobre ahora. Vemos como por espejo, vemos como la sombra, y no vemos. Cuando ustedes se proyectan y ven su propia sombra, saben que no se podría ni siquiera saber si es hombre o mujer. Como ahora todos andan pantalones, sea hombre o mujer, así que... Y el cabello, los hombres usan largos como las mujeres, así que... Y en la sombra tal vez se podría ver... A ver, adivine quién es el que usted está viendo. Es muy opaco, muy difícil, pero... Y menos el color, si se trata de alguien un poco moreno o blanco... No se puede, y los detalles más allá, menos todavía. Bueno, esto ocurre también con las profecías aquí que todavía están para cumplirse. Todo lo que está aquí en Apocalipsis todavía no se cumplió, se va a cumplir. Volviendo entonces un ratito nomás en la parte que comenzamos hoy, cuando dice, porque me interesa mucho que esto quede grabado. Si todo lo demás que yo dije ustedes olvidan, después de salir aquí de la puerta, o todavía no se acuerden de nada ya mismo, no se preocupen. Lo último que voy a decir quiero que recuerden. En el capítulo 13, si ustedes tienen la Biblia abierta, porque pasamos al 14, dando por sentado que el domingo pasado quedó algo en ahí en la materia gris, ¿no? Decía un predicador, Jim Scott se llama, él en inglés decía, Don't park your brain. No estaciones tu cerebro. Y usted tampoco tiene. Yo aprendí de él que no hay que estacionar el cerebro. El auto sí, pero no el cerebro. Tienen que estar trabajando todo el tiempo. Es malo. En el capítulo 13 dice esto, hablando del anticristo, el falso profeta. Dice el 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Quiero que piensen esto. Aquí hay una marca. Yo no sé cómo será. Dice que es 666. Mi explicación en cuanto a esto, lo que ya dije muchas veces, es que los números tienen significado en la Biblia. Cuatro, por ejemplo, el mundo. Cuatro puntos cardinales, cuatro estaciones del año, etc. Seis es el número del hombre. El sexto día fue creado el hombre. Tres es el número de Dios. 666 es tres veces seis. Es el hombre pretendiendo ser Dios. Y es exactamente lo que hoy en una u otra forma. Y el que más habla de esto es el grupo llamado de la Nueva Era, pero ahora eso es adoptado por muchos otros, porque antes solamente los mormones decían que somos dioses. Ahora ya también hay muchos así llamados cristianos que dicen que es así. Si tenemos esto en cuenta, y en el 14 dice que los que reciban, por ejemplo, el tercer ángel, versículo 9, lo siguió diciendo a los dos primeros, si alguno adora a la bestia y a su imagen Todo esto está en el 13. Eso ya cubrimos domingo pasado. Y a su imagen. Y recibe la marca en su frente o en su mano. Él, el que lo haga, también beberá del vino de la ira de Dios. Es decir, lo que sigue nunca podrá ser salvo. Si la persona quiere realmente perderse durante ese tiempo, después que la iglesia se haya ido, todo lo que tendrá que hacer es aceptar la marca. Y muchos dicen, y por eso, porque hay películas, y si usted lee, mira más películas bíblicas, comillas aquí, que leer la Biblia, usted está totalmente perdido. Recuerdo hace muchos años, había cuando comenzó a hablarse mucho de todo esto, que había una película donde una muchacha corre y corre y corre y corre y después se ve que era buena nadadora, no van a buscar a cualquiera que nada como Dacha. Y después subió a un puente y del puente se tiró y nadando se trataba de escapar. Algunos de ustedes habrán visto eso, porque la idea era que estarán persiguiendo a la gente para marcar. ¡No! La gente estará haciendo filas largas de 2 kilómetros, pónganme la marca, porque el estómago estará tocando sus violines. No podrá comprar ni vender ni nada, entonces no podrá comprar nada. Y el estómago ahí, ya quiero comer, ya, y qué lento que trabaja. No, los agentes del anticristo estarán trabajando rápido. Y una vez que usted reciba la marca, no va a morir de hambre, no va a morir. Pero definitivamente selló su condenación eterna. No oportunidad alguna para ser salvo. Y ahora piensa en esto. De Adán hasta Cristo hay 4000 años. Recuerde. De Cristo hasta hoy estamos corriendo el año 3000. Porque 2000 quiere decir que el 3000 está corriendo ya. El año 3000. De acuerdo al apóstol Pedro, y también el salmista dice lo mismo, él dice que un día de Dios son nuestros 1000 años. Entonces, ¿en dónde estamos ahora? ¿Hasta dónde hemos llegado? Bueno, segunda Pedro 3, dice, versículo 8, mas oh amados, no ignoréis esto. Capítulo 3, versículo 8, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Si ustedes van de aquí al Salmo, que indica allí, Salmo 90, versículo 4 debe ser, por ahí, ustedes encontrarán que se repite lo mismo. ¿Es cierto que está allí? ¿Están seguros? ¿Alguien no está seguro? Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y escuchen esto. Definitivamente, cuando un texto es el mismo concepto aquí, se repite, es porque definitivamente esto va a ocurrir. Entonces, ¿a qué punto llegamos? Que el año 3000 debe dar paso al milenio. Significaría entonces, si mi relación con todo esto es correcta, que nosotros estamos viviendo días prestados. Si ustedes leen la historia de Noé y el arca, cuando ya todo estaba listo, Dios esperó 7 días para cerrar la puerta. Esos días eran extra. Él podía haber cerrado ni bien terminó todo y Noé con su familia ya estaban adentro y los animales que tenían que entrar ya estaban adentro. ¿Por qué esperó? ¿No estarán corriendo ahora esos días extra y que la iglesia será retirada muy pronto? Dentro de poco tiempo nos será terminantemente prohibido predicar el Evangelio. Me estaba diciendo mi hija que días pasados, en una de las ciudades ahí de California, creo que en California, un muchacho en uno de los centros comerciales estaba hablando a otro caballero de Cristo. Y un agente policial se acercó allí y escuchó de qué estaban hablando. No estaba gritando, no estaba predicando a multitud, nada, solamente un diálogo. Y le dijo que él no tiene que hablar de eso. Le dijo el policía. Y él dijo, pero yo no estoy haciendo nada. Al rato vino otro y le puso las esposas. Y lo llevaron al departamento de policía. Y de allí él llamó a su pastor. El pastor llamó a un abogado y eso está en pleito ahora. Eso en Estados Unidos, hoy ocurre. ¿Cuánto tiempo más nos queda? ¿Cuánto tiempo falta para que aquí hagan lo mismo? Nosotros estamos muy tranquilos. Hacemos planes para largos años. No está mal, porque no sabemos el día y la hora. Pero de que estamos muy cerquita, es un hecho. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.